para abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, La Murgoga por la 103.5 de tu día. O en www.goga.fm. Señoras y señores, bienvenidos a esta loca caravana de arlequines que los invita a abrir el corazón y a mirarnos frente a los espejos y ver reflejadas nuestras utopías, nuestras realidades y nuestra humanidad. Y comprobar nuevamente que en este tablado todo, todo es posible. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Está frío, ¿eh? Bueno, acá estamos con la Murgoga, Radio Goga. Cuento que no voy a durar mucho, lamentablemente, porque tengo tapados los oídos, así que yo no los escucho nada, no escucho nada. Acá están Kimani. Hola, Kimani. Hola. ¿Cómo anda? Bien. Hola, Aime. Hola. ¿Se escuchan bien ustedes? Sí. Yo no. Puede ser. Fuimos a la pileta, resulta que fuimos a la pileta y a mí se me entra el agua a los oídos generalmente. Entonces, tardo un montón hasta que se me va, ¿eh? Estás sordo. Sí. Estoy sordo, exactamente. Pero bueno, la gente no está sorda. Estamos acá en la Murgoga, en este día sábado. ¿Cómo andas, Diego? Bien, Gustavo, ¿todo bien? ¿Vos? Sí, bien, así. Estoy bien. Aprendiendo el modo así de leer los labios, ¿viste? Te adivino. Hola, Gustavo. ¿Te queda muy bien ese? ¿Qué tenés ahí? ¿El oído caído? Sí, un piercing parlante. ¿Tuviste en Bangkok? El Van Gogh eléctrico, tengo un auricular ahí colgando. Claro, claro. Está, con los bajos presupuestos tenemos medio cortado el... caído el... ¿Cómo se llama esto? Los auriculares. Bueno, acá estamos haciendo lo que podemos en esto que es la Murgoga, que es un espacio para que el murguero o aquellos murgueros que anden por ahí tengan ganas de venir y traer su material y compartirlo, o contarnos a ver en qué están haciendo... vengan. Y por otro lado también la gente que tenga ganas de difundir su material, su teatro, sus funciones, lo que estén haciendo acá, que es una especie de agenda, bueno, que vengan. Ahora vamos a compartir dos temitas de la Catalina que tenemos preparado, que se llama La Puntualidad. Así que arrancando con esta Murgoga en este sábado frío del 16, vamos con la Catalina en La Puntualidad. Y después otro tema que se llama, creo... Bueno, después le digo, el tiempo. Puntualidad. A él le tengo que echar. Puntualidad. Marquito. Yo de chico puntualidad, le echaba. Puntualidad. Puntualidad. Claro, me llevaba 1.5 kilos. Puntualidad. Porque él pesó 12 kilos cuando nació. A la mamá le hicieron puntualidad, un trabajo. Puntualidad. Puntualidad. Puntualidad. Puntualidad. Puntualidad. Puntualidad. Puntualidad. Puntualidad. Puntualidad, puntualidad, puntualidad. Puntual comenzaremos, puntual explicaremos. Qué cosa más extraña que la puntualidad. Puntual los japoneses arrancan para el laburo. Puntual pasa seguro el tren del alemán. Puntualidad, puntualidad, puntualidad, puntualidad, puntualidad. Puntualidad, puntualidad. Puntualidad, puntualidad, puntualidad. Puntual cobran el sueldo los maestros. ¿Eh? Los maestros de Berlín. Puntual como empleado de McDonald's en Pekín. Puntual llena el Estadio Nacional. Nacional de Medellín. Puntual las golondrinas volverán al Uruguay. Que vivan 2 semanas, vas a ver cómo se va. Puntual en Nochebuena, 1.000 cohetes estallarán. Dame 1.000 cohetes y todo el año en Navidad. Puntuales, pero con impuntualidad es lo que hay. Puntuales, siempre se puede ser puntual incluso estando en Uruguay. Puntual por varias noches viendo a Marte me quedé. Puntual por varias noches. flores viendo Venus te encontré. Puntual el director va pa'l quilombo de Naná. Los fines de semana porque atiende tu mamá. Puntuales emitieron los billetes de 2000. Pa' qué mierda me sirve, todavía no los vi. Puntuales como el Diego pa' vestirse de mujer. Puntual a todos lados, pero al cerro nunca van. Puntual en los comicios, vamos todos a votar. Por suerte mis paisanos empezaron a avivar. Puntual cada minuto la señal indicará. Puntual como el recreo del liceo militar. Puntual cada domingo compra el pedo el gallo Luis. Puntual los pasajeros con destino a Madrid. Puntual García pintó dos o tres veces al mes. Advierte que es posible que nos invada Fidel. Puntuales con el fondo hay que sentarse a negociar. Y quédense tranquilos, que nos vamos a sentar. Puntuales, pero con impuntualidad. Continúan empeñados en unir el barco en el que vamos sin timón ni porvenir. Nos queda puntualmente un camino para dar, la senda de la lucha que se lucha hasta el final. Porque aunque se demore y jamás sea puntual, si todo la buscamos, la justicia va a llegar. Ay, bueno, me alegro. Te tengo que felicitar, Samandú. Bueno, aparte gracias. Vos siempre con esos mensajes, esa poesía sí, que tenés vos a flor de piel. Es verdad, uno intenta elaborar ciertas metáforas. Sí, ¿verdad? Sobre todo ahí la parte que decís que la hermana el otro se la van a... Y el otro que miraba pasársela del monito. Que te hacías vos. La gente ya vio el cuplé. ¡Contales! ¡Qué patatín! ¡Qué patatá! Bueno, ese, ¿eh? A mí me encanta. La gente ya lo vio. Es el gordo, Samandú. Eso había que decir. ¿Qué tiene el pitito? La gente ya lo vio el cuplé. Si vos se lo cantás una vez entero, estribillo por estribillo y cuarteta por cuarteta, le haces perder el tiempo a la gente y me haces perder el tiempo a mí. ¡Ah, vos te hago perder el tiempo, Samandú! Sí. Justo a vos que tenés 26 años cumplidos y no terminaste el liceo, Samandú. Y eso, todo por esta murga de porquería. ¡La agarrate, Catalina! ¡Agarrate, Catalina! 18 vagonetas igualitos a vos. Se podrían cambiar el nombre y ponerse ¡Nos rascamos los huevos todo el día, Catalina! Está todo el día el cuete. Te pasaste 2 años metido en Cinemanteca viendo festivales de cine polaco. Veías un chancho en una ladera 2 horas y media y salías diciendo ¡qué lindo Cinemanteca, qué inteligencia! ¿Qué podrás entender vos de esa porquería? No, nada, pero a mí me gustaba y yo le... Samandú, mirá que yo sé bien que vos te endrogás, Samandú. ¡No! ¡Vos te inyectás los porros en la nariz! ¡Los porros en la nariz! ¡Te fumás cada cocaína bárbara, Samandú! Samandú, mirá que yo te conozco bien, Samandú. Fíjate cómo estás, si no, achanchado de perder el tiempo. ¡Les encanta perder el tiempo! ¡Les encanta perder el tiempo! Nos encanta perder el tiempo, disfrutar del achanchamiento, gastar el pedo cada momento, perdiendo el tiempo. Estamos contentos, feliz. Cada día nos achachamos con el tiempo que derrochamos, con todo el tiempo que nos rascamos, nos excitamos, perdiendo el tiempo lo más posible de las maneras más inservibles. Pruébete y verá que esto es un placer. Perder tiempo a borbotones, salí a contar los pozos de canelones. Le pido a Julio Rivas sus opiniones, converso 4 horas con los mormones. El fono en el laburo lo tengo gratis, por eso llamo siempre a Pettinati. Entre los tricolores, mi tiempo empeño, planeándole una estatua pa'l panameño. Yo estoy planificando cumplir mi sueño, drogarme con cotuño, a ir a Milenio. A perder tiempo, baila, monseñor, vamos a bailar una. Espero la autocrítica de Carrasco. Escucho las historias, qué maravilla, de cuando estuvo en Londres. Yeah. Mi amor, china sonrisa. Me hice militante del no celeste. Y recorrió los barrios de Tiahuete. 2 meses repartiendo en bicicleta. Y se metió en el culo la papeleta. El Lorza y a mi madre siempre le explico. Le hablo de poesía a los milicos. Yo le enseño a Cabeco filosofía. Voy a cantar el club del mediodía. Al agua, pato, pato. Quiero que el Pato Sosa no dé patadas. Y espero el 370 de madrugada. Quiero que lleve el tiempo y no le erre mi amigo el Colorado de Omar Gutiérrez. 1, 2, 3. A perder tiempo, usted también. A perder tiempo, usted también. De cómo intentar limpiar la aduana. A perder tiempo, usted también. Si usted ya pierde tiempo, si entró en el juego, si vio muñeca brava otra vez de nuevo, siempre la que se llene su billetera. Si ya estudió 6 años, una carrera, si gasta mucho tiempo y aún le sobra, si graba los reclames de telecompra, si por perder el tiempo se puso malo y fue a pintar los muros con palo y palo. Si quiso perder tiempo la vida entera, le vamos a mostrar la mejor manera para estas elecciones. Esté tranquilo y salga a hacer campaña para Danilo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Buenísimo! Estábamos ahí escuchando la Catalina, le pusimos una pausa porque vamos a seguir escuchando esto que continúa en el show. ¿Me escucho bien? A ver. porque sigo. ¿Y acá qué viene? Los celulares. Me llega mensajes. Espera, vamos a hacer un intento de llamado. Estaba intentando llamar, por eso se acoplaba esto, ¿viste? Dame una cortinita, como dice Miguel, a ver, dame una cortinita. Que ya me acomodo. Seguimos con esto que es la burgoga. Te cuento que me parece que hoy es el último día de los agazapados, ¿viste? A ver si después de acá vamos para los agazapados, le vamos a hacer el aguante, ¿eh? Y que momentáneamente es un parate, me parece, para reorganizar todo, pero... ¿Estás llamando, Diego? No, a ver, vamos a probar de llamar acá al grupo este que me dejó en banda acá, me dejó solito, se fueron a ensayar. El amor de otro cantar, sé que están ensayando en el SIC como todos los sábados y bueno, yo no coincide que estoy acá. Pero vamos a ver si nos podemos comunicar, si todo esto funciona, a ver qué nos dicen, no sé. ¿Está ahí? ¿Hola? ¿Qué haces, Tavo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes cómo andan por ahí? Acá ensayando un cuplé nuevo para hacer algún bis cuando lo presentemos. Ah, buenísimo. ¿Y de qué se trata? A ver, ¿se puede adelantar algo? Es un cuplé viejo, se llama Murga la Jipata. En realidad es un cuplé, digamos, un chocarrillo con nuestros amigos más hipones, nada más. Ah, bueno, le contamos a la gente que estoy en comunicación con el grupo Otro Cantar, que estaban en el SIC, como les contaba, y bueno, para que nos vienen a ver si hay alguna función, no sé, yo no hace rato que no estoy yendo, pero hablé con uno de los compañeros, me dijo que estaban buscando un espacio, ¿puede ser? ¿Otra función? Sí, estamos en esas tratativas, hablé con la gente de... Después música, pero bueno, tenemos que terminar algunos detalles con respecto al espacio y al sonido. Pero no queremos adelantar nada hasta que no lo tengamos seguro. Ajá. Bueno. ¿Ah? ¿Y se puede aprovechar a escuchar algún... ¿Estaban ensayando o estaban ahí hueveando? Estamos ensayando de nuevo con ahí integrantes nuevos que se sumaron hoy, así que... ¿Y no te animás a compartir, a ver qué onda, un ensayo? No, lo que vamos a hacer... Si querés, dejamos acá y cantamos dos estrofitas del cuplé y eso es todo, amigos. Dale, bueno. Estamos empezando a ensayarlo. Listo, bueno, ahí va, ¿eh? Bueno, dale, dejamos así y vamos a escuchar un rato, cualquier cosa me voy yo, ¿eh? Sí, ¿hola? Sí. ¿Qué me decías? Que digo, capaz que si se pone complicada la comunicación, yo los corto, ustedes sigan ensayando, ¿no? Listo, ahí va, listo. Abrazo, che. Sí, bueno, gracias. Chau. A ver. Ah, porque yo estoy controlando, ¿viste, Diego? ¿Cómo es? Tengo que llamar a ver en qué andan. Porque me dicen que hay mucho olor a chori. Vos que vivís cerca del SIC. Que hay mucho olor a chori. ¿No? Y se la pasa bien en el SIC. Te digo sí. Que se la pasa bien. Sí, más vale. A ver que voy SIC se la pasa bien. Sí que se la pasa ¿Se escucha bien. Algo? A ver. Yo porque viste que estoy sordo. No les comenté a la gente. Se agregaron ahora a la murgoga. Yo vengo sordo al programa. Es una ridiculez esto. Porque no sé cómo estoy saliendo, ¿viste? He defendido por siempre mis anhelos, he buscado la voz de las historias, he transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. No quiero que me miren los pasados, creyéndome incapaz de repetirlos, seguir hurgando la luz de las memorias hasta obtener su forma y conseguirlos. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más, que no, nunca más, que no, porque al amor ya me digo que sí. Liberar batallas por mi pueblo sin que a mis ojos el horror espante. Encontraré las formas de la nada y pelearé mientras escriba y cante. Conseguiré que pronto las mañanas se anuncien con albores diferentes, en donde beban del río los sedientos y calmen sus angustias los torrentes. Porque al dolor ya me digo que no. Yo la verdad que no escuchaba nada. Disculpen la desprolijidad, pero capaz que se escuchaba. Bueno, en fin, vamos a seguir un poco con lo que quedó anteriormente de la teatralidad de la Catalina. Quiero que escuchen un poco la parte cuando te vas al cuplé, digamos, después de una canción. Quedan un par de actores, más o menos, haciendo un poco lo que es parecido a esto. Está Yamandú y uno más del equipo. La primera vez que vas a ser famoso, ya está, no grites más. Me encantó, Yamandú. Ah, bueno. Pero acá te traje, esto es pa' vos. Ajá. Es para el cuplé que yo te escribí. Toma. Los tiempos de la crisis. Ah, vos decís los tiempos de... sí, el cuplé que me escribiste tú misma. Sí, que te quedó tan... Bueno, de eso vamos a hablar, de ese cuplé. Porque yo no sé cómo decírtelo. Disculpa que dé tantos rodeos, pero yo te quiero mucho, tía. Sos muy especial para mí. Ese cuplé que hiciste con tanto amor, con tanto ahínco para mí, te quedó un poquitito, te quedó una cagada frita. ¡Epa! Es la cagada más grande que vi en mi vida. Ay, sí. Y aparte tengo otras ideas. Ah, si ¿sí tenés otras ideas, sí. A ver, Yamandú, contá. Yo tenía pensado, por ejemplo, hacer el cuplé del tiempo surreal. A ver, repetime, Yamandú, sobre todo el... La puesta en escena, decís vos. Y el sí. Ruidito, el juicio. El cuplé del tiempo surreal. ¿Y qué es esa porquería, Yamandú? ¿Cómo que es esa porquería? Nosotros vivimos en un tiempo, en una realidad. En una supuesta realidad. Que se esconden... Hay otras subrealidades. Entonces, ¿qué realidad queda debajo de qué surrealidad? ¡Ves que te drogás, gordo falopero! ¡Estás consumido por la falopa, Yamandú! ¡Sos 100 kilos de marihuana! ¡Una bolsa gorda de merca! De acá derechito una chacra en Santa Catalina que te saquen los porros de adentro. Otra vez la chacra, no. Yamandú, hace caso, no seas atrofiado por los pepalofapios. Drogadirtor. Bueno, Yamandú, tremendo drogadirtor. No soy ningún drogadirtor. Sí, Yamandú. Hace caso, Yamandú, hace los tiempos de la crisis. Que es un cuplé precioso porque es actual de actualidades, como tienen que ser los cuplés de ahora. Los cuplés de ahora, sí. Porque vos fíjate que la crisis es actual, eso no me lo vas a negar, Yamandú. No, está bien. En mis tiempos era todo muy distinto. En mis tiempos era todo muy distinto. Y por ejemplo, a ver, el vivaracho, por ejemplo, los carnavales. En mis tiempos había 8 tablados o 9 por cuadra, sin exagerar. Las casas de los ricos venían con tablado en el fondo. Ah, y en el frente a veces también. Sí, ¿y qué pasó con eso? A ver. Lo mató los tiempos la crisis. Viste vos que ya sabés. Ahí está. Otro ejemplo para vos. El... Hurtbol. ¿Lo qué? Me agarran esto. Repetímelo. ¡Hunchmol! ¡Al fútbol, decís vos! Peñaroles, nacionales, serbios. ¡Fútbol, sí! ¡Fútbol! ¡Ese ahí! ¡Fútbol! ¡Ese! ¡Ahí ves clarito la crisis, Yamandú! ¡Del fútbol! Aunque yo te voy a decir una cosa hoy acá, Yamandú. El culpable de toda esta crisis del Hunchmol, uruguayo, un solo individuo que soy acá, voy a dar el nombre y el apellido. ¡No! Si no hace falta de ninguno para que... ¡Hace falta! Yo lo voy a decir. No, es un empresario de origen extranjero. Por eso te digo que no hace falta. No usa nombre, usa apodo. No hace falta, tía. Que... De dos sílabas. No, tía, que está vinculado. Que termina en no. Está vinculado a la tele. Ahí lo van sacando. Yo sé que vos no querés que te cagás por el disco y por todo eso, Yamandú. Y que está la tele, no me importa, Yamandú. El culpable de toda la crisis del fútbol uruguayo se llama Cacho Bochinche. Bochinche, Cacho, para la policía de los registros. Tía, ¿qué tiene que ver Cacho Bochinche con la crisis del fútbol uruguayo? ¿Me quieres decir? ¿Cómo que tiene que ver? Yamandú, hace 30 años que viene premiando a los gurises que le pegan un pelotazo en el medio del pecho al golero ese de juguete que tiene. Los que le pegan al golero ganan, los que hacen gol pierden, Yamandú. Todos los perros del Jurpa uruguayo juegan a Cacho Bochinche y encima le daban Fanta. ¿Se las daría el payaso Sorete esa no, pelucita? No, te dije que pelusa no. Con pelusa no te metas. Tremendo Sorete. No. Yo llevé a mi nieto, le pegó un boleo en el culo no. Que hasta hoy le arde. No debe haber sido pelusa, debe haber sido otro pelusa bueno. Bueno, si no fue pelusa, fue el de las marionetas que siempre se dijo que era tremendo. No. Que con los muñecos madera hacía cualquier no. Degeneramiento. No. No. Por eso se mandó a hacer los tiempos, la crisis, que yo te ayudo a armar los personajes. Vení, no, soy una semilla gorda que flota en el teatro, no, la biófila. No. Vos acá tenés que ser de hombre, eso te va a costar. Ah. Porque si fuera de chanchito, vos te sale natural. Ah. Vení para acá, Yamandú. Goz de hombre, como practican. Los tiempos de la crisis. Los tiempos de la crisis. ¡De la crisis! ¡De la crisis! ¡Saca la fuerza de tus senos! ¡Crisis! ¡Crisis! ¿Vas a dar cuenta que tenés un pitito normal? ¡Ta! Goga FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Comienza Espacio Publicitario. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Bulonería El Radal. Amplia variedad de herramientas manuales marca Tramontina, Pro, Bremen y Crossman. Sogas de polipropileno, sisal, elásticas y para náutica. Clips para tapizados de automotores nacionales e importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en todas sus medidas. Bulonería El Radal. Todos los bulones a pasos de Plaza España. Teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Fin espacio publicitario. Somos la Murga. Estamos en Goga. Bueno, acá seguimos siendo las 21:33. Esto sigue así, la Murgoga por Radio Goga. Estuvimos escuchando bastante de la Catalina. Yo me meto acá en el tema de las páginas del Carnaval de Uruguay. Cinco años, cinco carnavales juntos. Ya hay carnaval ya para el 2013. Están reorganizados estos muchachos, ¿viste? Las noticias inspiradoras del Carnaval 13. A ver, abre. Ajá, nada. Las noticias. Sabemos que todos los carnavales hay 5 o 6 temas grandes entre los cuales giran los cuplés, salpicones y escenas de las murgas. Pues bien, propongo ir haciendo un rejunte de temas para ver qué sabiendo sobre qué podían trabajar en los conjuntos. No estoy cualquiera, me estoy diciendo. Bueno. Quería hacerle escuchar un tema que también hicieron, creo que Falta y Resto, que es el de Dale Alegría a mi Corazón. Me ha dedicado a un amigo que anda ahí medio bajoneado. Se lo voy a mandar para él. Así que vamos a escuchar ese tema y después venimos un poco con otro tema que tengo para dedicarle acá a Aimé, que no tiene nada que ver con la murga, pero después lo vamos a escuchar. Tienen en la mirada una ilusión, cada día son la esperanza final de vencer el dolor, los adolescentes, la falta canta. Aquel viejo sueño ya se ha derrumbado y entre sus ruinas brotó la nueva semilla adolescente que hoy por el mundo vuelve a empezar la Te invito a cantar hasta inventar otro Canadá. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Dale que vos podés. Bueno, acá sigue la murgoga. Lindo el tema este. ¿O no? ¿Te gustó, Kimani? Sí. ¿Eh? Sí. Tocalo si querés, ¿eh? ¿Tenés una gana? Dale nomás. Compartilo. Un cosito. ¿Cómo es? ¿Eh? Cada uno viene, la toca acá, así que no te preocupes. Sacate la gana. Listo. Ahí ve. El tema que tanto vos ansiabas y me estabas pidiendo, aunque no tiene que ver con la murga, te lo vamos a poner. ¿No, Diego, que lo encontramos? ¿Eh? Y que, bueno, varias de las chicas ahora, entre las 10, 12 años, andan muy de moda este temita. ¿Qué? Moza se llama. Así que, vamos a escuchar Moza y después venimos a ver si leímos un poco acá lo que tengo acá. Moza, moza, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Silencio, que duerme la Colombina en su cunita de cristal. Silencio, suenan bombos y platillos, ecos de mi corazón. Abre la puerta y me voy a empezar de nuevo. Venía re bien, cerrada. Bueno, ¿tenés ese fondito que yo tenía de platillo? El fondito que estaba de platillo ahí. Dame un ritmo, así, un aire acá. Ah, si no escuchas, claro, no escuchaba. Suenan bombos y platillos, ecos de mi corazón. Pasos, colores y ritmos de este querido murgón. Y así nos presentamos, le dimos comienzo al show. No se vaya, aguante un rato, no se pierda este murgón. Carnaval porteño. Cada año el programa de Carnaval porteño invita a participar de los corsos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Escucho bien? En su edición 2012 ofreció toda la música, alegría y color de los cientos de murga que se presentaron por los barrios porteños para el disfrute de vecinos y vecinas. Declaradas Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en 1997... las murgas experimentan uno de los momentos de mayor esplendor, al tiempo que rescatan el hacer marcado por una herencia se inventan a sí mismas como expresión artística propia de estos tiempos. En 1869 se realizó en Buenos Aires el primer corso, con comparsas de negros y de blancos, tiznados, que relucían con sus disfraces y su ritmo mientras su canto y su baile alocado y armónico disparaban piernas y brazos al aire. Las letras de las murgas se llamaban críticas y unen la denuncia con la risa, el color y el baile. En cuanto a su forma artística, lo que distingue a la murga porteña de otras es, además de su vestimenta, levita, guantes, galera y bastón, el bombo con platillos y los distintos ritmos tradicionales que se utilizan para diferenciar cada barrio. La murga es una formación que implica organización, desarrollo artístico, compromiso social y celebración popular. Ha florecido en distintos puntos del país en los últimos años. La pionera es la murga porteña. Las murgas y el carnaval son una expresión artística de las márgenes al canto del barrio, el carnaval, expresión de un folclore urbano. Cultiva un modo de hacer artesanal y aficionado. En los últimos años, el carnaval porteño vive una época de fuertísima revitalización y cambios. La murga fue una de las formas de arte social que más creció en el país al ritmo de las crisis políticas y económicas. Desde ese lugar de contención artística, que tiene sede en cada barrio, en las construcciones de un nuevo espacio colectivo en el que se genera el aprendizaje de trabajar en conjunto, la transmisión de una herencia, la creación de un lugar, la identidad. Porque tu amor nunca. zurda. Es la voz de la murga que nunca dejó de cantar. A pesar de los tiempos no hay cuentos, se acabó la historia. Hoy volvieron los hongos, ha vuelto la felicidad. Regresar, me deja un mundano capricho murguero. Peregrino hizo un alto en el camino aquel. Una voz luminosa le encendió la piel y creyó escuchar los dioses poderosos y feroces parecerse a él. Y se quedó y la esperó con su ramito de violetas bajo la cruz del sur. Enamorado de la noche, aquel poeta enamorado de la noche. Manos del músico aquel terminó este canto clamando volver. De su mano fértil brotó la canción y su mano vientre parió una ilusión. A la mano que adora de que pulsa una guitarra y a la mano que se amarra en el arco del violín. A la mano de Julián de la cosa cotidiana, pues su mano son botanas donde ve. Ahí está. Bueno, acá al final de la Murgoga estamos en este intento de las comunicaciones y creo que lo hemos logrado. A ver. Hola, ¿quién está al aire? Hola. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Coco Romero. Exactamente. Qué placer, la verdad, lo pudimos lograr finalmente. Bueno. ¿Cómo anda? Todo bien, sí, todo bien. Acabo de ir a ver un grupo, una obra de teatro de un amigo ahí en el Teatro de la Ribera en La Boca. Mirá. Así que, y bueno, recién llegando a casa. Qué bueno, y comentanos, a ver, ¿qué estás haciendo por estos años? Que hace rato no. Mira, en realidad, casi viste, después de la vuelta del carnaval, un poco decidido a cantar. Ajá. Yo he tratado, independientemente de todo lo de mis 30 años dedicado a la murga y al carnaval, traté de producir música. Así que, bueno, están los tres discos de La Fuente, que es la base de mi formación. Y después, bueno, en la etapa Murga saqué cuatro discos. Qué bueno. Tres, digamos, dedicados a la murga y a la poética murguera, y el último dedicado a la murga y a los niños con el Gallo Pinto. Mirá qué bueno. Así que un poco tratando, viste, ahora de salir a cantar solito, y con formaciones más pequeñas, viste, así que un poco enmarcado en ese nuevo destino, ¿no? Claro. Decime, ya, y está hablando de La Fuente, que está confirmada la fecha del 17 de enero que vienen para Bolsón. Sí, totalmente, sí, ya está confirmadito. Sí. Qué bueno. Sí. Así que estamos con La Fuente allá y ahora estamos el 15 de julio aquí en un teatro muy lindo. Ajá. Es decir, ya que La Fuente va a tocar, digamos así como de rotero en el invierno y en el verano. Es decir, mira, en este verano tocamos en La Perla del Norte y bueno, y el próximo estaremos allí en el Bolsón. Qué bueno. Bueno, sí, mira, seguramente ya nos vamos a enterar un poco más. Decime, sí, estamos contentos, viste, porque bueno, para nosotros, imagínate que somos... No sé, con Uki hicimos La Fuente hace 40 años y somos amigos desde entonces, ¿viste? Así que es medio fuerte mantener las relaciones artísticas y personales, ¿viste? En este mundo, ¿no? Claro. Y sí. Sí, sí, ahí como le comentábamos, que van a estar el 17 de enero, ya se confirmó esa fecha para acá en Goga, si Dios quiere, ya adentro. Esto sí, que les falta poquito, pero les falta un poco de empuje también desde varios ángulos, ¿no? No sé cómo, si estás enterado del proyecto Goga, si entras a la página. Mira, hay una mirada, sí, evidentemente vienen con todo, ¿no? Sí, sí, hubo un parate, ¿viste? Falta un poco de guita que necesitamos y un empuje también desde algunos sectores que nos pueden dar una mano desde los subsidios, ¿no? Para terminar, porque es una mole realmente, la gente no tiene idea un poco la magnitud que tiene de Goga, ¿no? Estoy sí, debe ser también la batería, ¿no? Tenemos un poco problemas, sabíamos que podíamos correr este riesgo, Coco. ¿Me escuchás vos? ¿Se fue? Bueno. A ver, se cortó, qué lástima. Bueno, vamos a retomar, se me había dicho que tenía poca batería. Pero bueno, un placer, le hemos logrado salir al aire con Coco Romero y lo vamos a hacer en la primera de cambio el sábado que viene, directamente mejor organizados, ¿eh? Bueno, ahora le voy a llamar por línea para que se quede tranquilo. Pero bueno, gente, ya se terminó la hora de la murgoga. Ahí la gente agazapada está armando un poco la despedida. Acá vino Gus para el reemplazo del Diego, que parece que se va a ir de pie, ¿eh? ¿Dijiste que te ibas para aquel lado? ¿Vino las birras? No, no, dice. Un poco para acá, claro. Todos nos vamos para allá, ¿eh? Sí, sí, en cualquier momento nos vamos para allá. Así que, bueno, armamos uno y ahí vamos. Bueno, gente, nos estamos yendo ya con un... Vamos a escuchar, nos quedó Jaime Ross, ¿no? Para compartir. ¿No? ¿Ya pasó también Jaime Ross? Bueno, tenemos el saludo de ¿qué murga habíamos elegido? El saludo 2. Esa es la despedida, entonces. Bueno, ponemos la despedida para esta sábado 16. Nos vamos despidiéndonos con la murgoga hasta el sábado que viene. Gracias, Diego, por estar ahí. Y bueno, y ustedes también. Y gracias, Coco, gracias, Jorge, también por haber salido un ratito con la burra a tocantar. A mis hijos, acá, hola, Teo. Y bueno, Gus, nos vemos. Para abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca la murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la murgoga por la 103.5 de tu lado. O en www.goga.fm.